Bienvenidos una noche más a Un Punto Azul, programa de radio que realizamos los miembros de la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio y por gentileza de Podcast y Radio de Ciencias en Español. Nos puedes escuchar todos los jueves en directo en el 107.8 de la FM y a través de internet en Un Punto Azul, listen2myradio.com. O si lo prefieres, entra en nuestra web www.aamagallanes.es. Hoy el 5 de abril, 22º programa de la temporada. Contamos con la presencia de Luis María, José Luis, Agustín, Lito y David. Queremos recordar sobre todo a nuestro presi, que está fuera, a Luismi y a nuestro querido Miguel. Aquí en Desde la Mesa os habla Alejandro. Pasamos ya los micros a nuestros compañeros. Buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, hay que hacer un pequeño recuento de la gente porque hay casi ya más gente fuera que, sí, que dentro. Entre los emigrantes, los turistas y los por motivo de trabajo, ¿verdad? Estamos estrenando hoy técnico, ¿vale? Alejandro, que se ha animado porque Luismi está fuera, Miguel no ha podido por motivos de trabajo y se ha animado a hacer el control. Espero que todo salga como bien y perfectamente. De momento, yo tengo mis auriculares puestos, está sonando muy bien, no sé si por internet. También, Agustín. También está por internet, con un poco de retraso, con lo cual te escucho a ti, sí, antes y después. Claro. Yo por radio también. Yo por radio estoy escuchándolo directamente por mi radio y de momento sonido perfecto y muy bien. Pues nada, empezamos nuestro programa después de las vacaciones de Semana Santa y retomamos de nuevo otra vez nuestra rutina de venir todos los jueves aquí a hablaros de 9 a 10 de astronomía y de ciencias del espacio y de ciencia en general un poquito. Junto con, que son todas. Claro, que son todas, claro. Y como madre de la ciencia, la astronomía de todas las demás. Y un poquito también le damos nuestras pinceladas de matemáticas también, ¿verdad? También. Hombre, claro que sí. Con nuestros chascarrillos y demás. Bien, pues sin más dilación y después de las presentaciones, vamos a ver una noticia. Podemos empezar con las noticias breves que trae Agustín. A ver, sí, adelante. No, hemos tenido este pasado lunes, ¿no? El día 2 de abril, el Complejo Astronómico de la ITA, que aunque está en Toledo, lo manejan desde Huelva, desde la Universidad de Huelva. Sí, es remoto. Eso es. Pues, bueno, detectó, bueno, y se ha sido visto en gran parte de Andalucía, una gran bola de fuego, ¿no?, que ha cruzado toda la zona sur, ¿no?, desde Granada hasta Almería, incluso acabó por Murcia. Y allí, bueno, el proyecto SMART, que lo lleva y lo gestiona el profesor José María Madiedo de la Universidad de Huelva, pues ha permitido establecer la bola de fuego y, bueno, ha sido también detectado tanto en Sierra Nevada, en Granada, como en La Sagra y, por supuesto, en Calar Alto, en Almería. No tenía nada que ver el fenómeno, aunque algunos pensaran, ¿no?, con la famosa caída, ¿no, Lito?, que estuvimos hablando de la... Sí, de la estación China. Tiangong 1, que cayó en otra parte totalmente alejada de... Bueno, de España y, por supuesto, de... Sí, pero como más o menos coincidía alguna gente creyó que ese fogonazo y dice, nada, la estación que viene para acá. Que viene para acá. Pero no, la verdad es que un estudio que habrá que hacer sobre él. Pero bueno, yo tengo noticias de que posiblemente esa bola de fuego haya sido porque Stanley Kubrick pues habrá mandado algo, o Arthur Clarke, para celebrar que ese día, el día 2 de abril también, coincidía con los 50 años de 2001. De 2001, Odisea Espacial. La mejor película yo creo que tenemos, ¿no? Aquí hay diferencias, ¿no?, de opinión. Sí, pero vamos, yo creo que esa no, podemos, sí, ponerla en el número uno tranquilamente. Fácilmente. Sí, fácilmente. Si no es el uno, el dos. Aquí no hay polémica. Aquí no hay mucha polémica. Ahora ya nos metemos en Interestelar y todo eso. Ya la gente empieza a salir el humillo por las orejas y Interestelar, yuyu. No, la verdad es que ahí hemos tenido polémicas de gente que le ha gustado mucho. Hombre, y yo creo que también... Pero cuando hablamos, lo normal es cuando hablamos de Kubrick, de 2001, cuando hablamos de en divulgación de Carl Sagan, etcétera, pues creo que la opinión es unánime por nuestra parte, ¿verdad? la odisea se la debemos a Kubrick, que duda cabe, pero en realidad es bastante más desconocido, bueno, para quien no sea muy aficionado, Arthur Clarke, que en realidad es el autor, el que hizo El Centinela, que fue una novela que se podía haber muerto ahí y gracias a Kubrick, uh-huh, hubo esta parte de 2001. Y bueno, Arthur Clarke era, no sé si lo sabéis, físico y matemático. Y aparte de aficionado a la astronomía, él empezó como aficionado a la astronomía y era un especialista, por lo visto, precisamente en satélites artificiales, ¿no? Y aquí viene la Luis María, que le vamos a decir lo de Interestelar, que él es defensor de Interestelar, también, pero nosotros estamos celebrando el 2001 Odisea Espacial. Y esa es la mejor película. José María, Luis María, Luis María está aquí sentado ahora mismo y es de los defensores de Interestelar, ¿no? Sí, yo también. Yo estoy deseando la parte 2 ya, pero 50 años hace de 2001, ¿no? Sí, 50 años. Hace 50 años que se hizo la segunda mejor película. Pero tú has visto con los medios como tú has vuelto a verla. Sí, es una maravilla. Hace poco la han repuesto en la tele. Sí. Es una maravilla. Y vamos, es increíble. No me extraña que hay quien pensara que Kubrick fue el que hizo una película para lo de la luna, ¿no? Los que no creen lo de la luna de hablan de la conspiración lunar. Vaya timo. Pensá que eso se hizo un año antes de que ya se había sobrevolado objetos la luna, pero no se había lunizado todavía, quedaba un año. Y aún así, con los parajes fotografiados por las sondas que sobrevolaron la luna, hacer esos decorados y tener esa visión de, por ejemplo, la ingravidez que tiene o cómo aparece la parte de la llegada a la estación espacial, uh-huh, eso es de años vista de lo que había en ese momento. En fin. Magnífica. Magnífico. Ya. Bueno, el chacarrillo lo dedicaré. Quedamos, Luis, quedamos para cuando cumplamos los 50 años de Interestelar aquí para hablar de ella, ¿vale? Sí, no digas que no, que sí. Está el hidrógeno y el helio líquido está ahí para mantenernos en forma. Congeladito. ¿Conocéis que se me ha ido antes hablando de precisamente de Arthur Clarke, la tercera ley de Clarke, ¿no? Toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Esa es buena. Yo sabía la tercera de Kepler, pero la de Clarke no. No la había escuchado. Ya, toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Claro, también me parece perfecto. Hombre, el desconocimiento que podamos tener a nivel de ciencia o a nivel de, pues, para las personas que no conozcan. Pero cuando antes veían un rayo, un trueno, lo que sea, decían magia, y ahora sabemos perfectamente lo que es, ¿no? continuamos entonces. ¿Alguna noticia más esta semana? Hemos publicado algunas conjunciones interesantes. Las conjunciones, ahora vienen otras. Están ahora muy interesantes con Júpiter, que empieza ahí muy bien, esta primavera. Sí. Se está posicionando para hacerle observaciones muy buenas a partir de dentro de poco. Está muy temprano. Sí, todavía está Marte también. Marte y Saturno, además, están juntitos en los primeros días de abril. Con lo cual, muy bien. Y seguiremos con nuestras publicaciones. No olvidéis consultar nuestra página amagallanes.es, porque vamos publicando todo este tipo de conjunciones y de eventos así más llamativos. Ya se va acercando la época buena de fotografía de Vía Láctea también. Sí, también. Ya se va poniendo a tiro la Vía Láctea. Cuando ya empieza ya... Vía Láctea es una fotografía chula de verano, porque miramos hacia el núcleo, que es lo brillante, y en invierno estamos mirando hacia... A partir de mayo ya... Eso es lo que estaba preguntando a Luis María, acerca de la fotografía del curso de fotografía que tú pusiste precisamente en un WhatsApp de Magallanes. ¿Cómo? Perdón. Un WhatsApp de Magallanes, pusiste un curso de fotografía. ¿Pero que lo estaba haciendo o qué? Ese sí. Puso una foto de, pero no sé si era, no creo que era tuya, sino de la Vía Láctea, ¿no? No recuerdo ahora mismo lo que te refieres. No, era un curso de fotografía que resulta que se estaba produciendo en la producción de Cádiz, ¿no? De todas formas, tendría que mirarlo ahora en el WhatsApp. Yo recuerdo que curso, el único que ha hecho últimamente fue Fotopills, que fuiste tú a hacer un curso de Fotopills. Además, ha sido por nuestra cuenta, que hemos ido a hacer Vía Lácteas y hemos ido a hacer con... Pues yo he empezado justamente allí, empecé un curso de Lightroom. Ah, correcto. No le hace mucha falta. Sí, Vete aprendiendo para darnos a nosotros. Ahí. Absorbe. Ya. El Lightroom. Iremos compartiendo. Ha salido hoy La última versión. ¿Hoy? Bueno, yo estaba practicando con la 5. Yo estaba practicando con la 5, pero la 5, bueno, las ideas, pero por he visto hay unas mejoras y tal, y hoy dice, hoy es nueva versión, porque tengo yo sigo a este hombre del Photo RAW. Sí. ¿Sabes quién te digo? Sí, el Antonio Processing RAW. Sí, Processing RAW. Y ha hecho un post hoy, un blog de daily de las novedades que trae. Así que nos viene bien. Muy bien, ya iremos haciendo cosas de fotos, porque tenemos los trípodes parados, tanta agua, tanta lluvia, hay que sacar todo a la calle ya. Las bisagras ya no se mueven. No, y las pondremos ya, aparte de la web. Totalmente, hay que engrasarlas. O sea, Luis, aparte de la web, la pondremos en Instagram. Que, ah, Instagram, que... vamos a poner también cositas. Acordaros también de seguirnos en Instagram si os apetece. A Magallanes Jerez en Instagram también nos podéis seguir. Publicamos nuestras fotos y nuestras cosas de actividades varias. Don Manuel Jiménez del Barco, una noticia, le doy la palabra. Antes de empezar la sección, sí, que me ha parecido interesante, pone en muchos medios, sobre todo digitales, ha aparecido que se ha descubierto la primera galaxia sin materia oscura. Mm. Eso, precisamente la materia oscura se hipotetizó, bueno, se... digamos, cuadra en el sistema de evolución del universo debido a descubrimientos de los movimientos de las propias galaxias. Entonces, hasta ahora, todas las galaxias que se observaban necesitaban de esa materia adicional para que giraran tan deprisa como giran algunas, ¿verdad? Pues una galaxia, concretamente, NGC 1052 DF2, se ha hecho mediciones sobre unos grupos estelares de los brazos de esta galaxia y cuadran perfectamente sus movimientos sin la aportación de la materia oscura. Así que a vueltas con el tema. Así que no se sabe si la materia oscura es... Hasta ahora pensábamos que era imprescindible para la galaxia. Ahora esta se ha encontrado que no una tiene. Una que no tiene, bueno, pues... Otra pieza más para el puzzle. Que el puzzle se vuelve más complicado. En la ciencia pasa eso, que resuelves una pregunta y te surgen tres más. Y van progresivamente surgiendo preguntas, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Pues antes de que empiece ya tu sección, Lito, con la nueva... científica astrónoma. Os quiero recordar que la semana que viene, no, la siguiente, o sea, 18, 19 y 20, tenemos la Feria de la Ciencia en la Calle, aquí en Jerez de la Frontera. ¿Vale? Estáis todos invitados a acudir a la plaza y ver todos los stands. La Plaza del Arenal. ¿Vale? Todos los stands de todos los colegios e institutos de Jerez y alrededores que montan sus chiringuitos allí y nos muestran un poquito de ciencia hecha por los propios alumnos. Este año yo, por mi parte, estoy representado doblemente porque... iremos con Magallanes, con nuestra carpa, como años anteriores. Montaremos nuestro solarscope, montaremos nuestro coronado para ver el sol en hidrógeno alfa. Haremos nuestros tallercitos de relojes de sol, de planisferio. Y este año lo que llevamos nuevo es un telescopio virtual. Lo hemos llamado así. ¿Vale? Se le ocurrió a Luis María el otro día, porque ¿qué llevamos este año nuevo? Y de repente surgió una idea y parece que la estamos llevando a cabo. Vamos a poner un telescopio, o lo que parece ser una maqueta del telescopio con un tubo PVC, donde en el final pondremos una tablet. Pondremos una tablet y pondremos fotografías de las que nosotros hacemos, tanto planetarias como de galaxias y demás, para que la gente mire por allí, como quiero recordar que la Feria de Ciencia es por la mañana, un descansito a mediodía y después por la tarde hasta ya las 8, no podemos hacer observación nocturna ni nada de eso, entonces siempre nos basamos en observación solar. Y hemos querido este año llevarles a los chavales, a los escolares y a padres y curiosos, pues que puedan mirar por un telescopio, aunque sea virtual, y que vean pues eso... qué bolita se ve, qué tamaño, porque son fotos hechas por nosotros, no vamos a coger fotos de internet de la NASA ni nada de esto, ¿vale? Y así, conforme miren, ¿vale? Haremos un luna, planetas y un poquito de cielo profundo, de lo más habitual, por ejemplo, M31 y demás, que se verán en la tabla, iremos cambiando las imágenes y mirarán por un telescopio y harán las veces de realmente mirar por un instrumento, ¿no? pero lo que tendremos detrás es la tablet con la fotografía. El sentido además del telescopio es que la tablet evita ya brillos, evita la luz. Está dentro y entonces se verá como si sea tan, como prácticamente como veríamos con un telescopio más o menos de 8 pulgadas, que es un telescopio de aficionados de los que tenemos la mayoría de nosotros. Bueno, pues ya iremos la semana que viene iremos recordando, y tenemos el jueves 12, la semana que viene lo volveremos a recordar, y el propio jueves 19 pues vendremos de allí a hacer el programa con el tiempo justo, ¿vale? Pero no hay otro remedio, no nos podemos bilocar. Digo que tengo participación doble porque este año voy a llevar yo también el instituto donde trabajo a un grupo de alumnas a hacer allí unos experimentos que ya os pasaréis a ver. Es curioso porque llevo un grupo de cuarto de ESO compuesto por 10 niñas. Llevo 10 alumnas. Soy como Pickering, pero pero en modesto. Sí, es curioso porque se han apuntado, todos son niñas, 10 niñas. Estupendo, vamos, y además unas chicas con un interés y un entusiasmo por todo, vamos, me está saliendo solo todo de corrido. Así que yo no sé cómo está ahora porque sigo con mi tema de mis clases particulares, no estoy en aula, pero ya en mis tiempos las niñas eran más propensas a meterse en empresas que muchos niños se quedaban, eran raras excepciones las que el voluntario, sino eran más ellas las arrojadas, ¿no? Las emprendedoras. Tenemos ahí ya os pasaréis cuando tengáis un ratito entre recortable y recortable y sol, pues como siempre nos damos una vueltecita, pues ya os acercaréis un poquito ahí al stand del colegio, de Nuestra Señora del Rosario, FEST, que se llama. Muy bien, pues Lito, cuando quieras, empezamos con sección, resolvemos, damos pistas para la siguiente, adelante. Esta es otra, no sé qué número es ya, porque no las tengo aquí todas, numerada. Pero bueno, es la siguiente entrada de ¿quién es ella? Bueno, teníamos tres pistas, las que os digo primero, la que está vigente y va a seguir vigente. ¿La recuerdas? Mejor. Sí, primero, sí. Y después resuelves la otra y ya hablaré de la biografía. Os digo las pistas que tenía, la que resuelvo ahora. Okay. La que está vigente desde el jueves anterior a Semana Santa sería la primera pista: un inventor de diagramas y un descubridor de un ciclo fueron sus directores de máster. La segunda pista, sus dos descubrimientos más importantes, separados 16 años, tienen una relación muy íntima. Y la tercera pista, escribió 6 artículos científicos con una coautora muy especial. A ver quién me la adivina. A ver quién la adivina. De momento, no, cero patatero. Pero, ¿no? Cero concursantes y cero aciertos, sí, por ahora. Bueno, okay. Pues nada, hemos tenido la Semana Santa, les daremos un poquito más de tiempo. Una semanita más. La que voy a desvelar quién es, la intuía por las siguientes pistas. Un dibujo le abrió su futuro. La segunda, su método de observación se ha estandarizado. Y la tercera, fue la cara visible de un museo. La respuesta, o la persona o la mujer en concreto que responde a estas tres pistas es Misako Koyama. ¿Presunta japonesa? ¿Qué? Presunta japonesa. Presunta y totalmente japonesa, además de Tokio. O sea, ni siquiera de alguna islita perdida. De la capital. De Tokio capital. Nació en Tokio en 1916 y murió en 1997. Longeva también. En la época que le pilló de estudiantes, como viene siendo habitual en estas biografías, las mujeres, en este caso mujeres japonesas, eran simplemente animadas a atraer niños y a aumentar la población. Suerte que su padre no opinaba de la misma manera y le dejó de, en primera instancia, porque vio cierto potencial, que su niña Misako realizara estudios superiores. Pero hasta ahí pudo llegar, o sea, no pudo continuar ni doctorado ni máster, así que terminó los estudios superiores y se dedicó a cultivarse más en su rama, leyendo y estudiando por su cuenta. Eso suele ser también muy habitual. Fabricó un pequeño telescopio para poder desarrollar su pasión en el año 1944. Después le regaló su padre un telescopio, viendo que la afición esta no se le iba. El padre le regaló un telescopio, pero sería un equivalente a los telescopios del Lidl o del Grande Superficie. Era de baja potencia y, por lo tanto, su objeto de estudio lo tuvo que centrar o en la luna o en el sol, porque no le daba más allá. Así que, como la luna no le atrajo, se dedicó al sol. Fue muy concienzuda toda su vida y era gran dibujante, así que sus observaciones, primero le pareció buena idea mandarlas a la sección solar del Oriental Astronomical Association, en donde Issei Yamamoto era el director, el presidente, y se quedó muy sorprendido de los dibujos que tenía Misako del sol. Le conminó a que siguiera investigando y que siguiera dibujando hasta que y llegó a hacerlo de manera profesional, porque en el año 46 comenzó a trabajar como observadora solar en el Museo de Ciencias de Tokio. Allí trabajó toda su vida hasta que se jubiló en 1981. Por curiosidad, por ejemplo, en 1947 tiene registrada la mayor mancha solar del siglo XX. Está registrada y dibujada por Misako Koyama. Mandaba informes mensuales a instituciones astronómicas de todo el mundo, además de escribir artículos científicos sobre la metodología de observación y las formas de contar manchas. Este sistema de clasificación y observación y conteo ha sido tan exacto, ¿no?, y tan metódico, que ha servido a la Unión Astrofísica Internacional para seguir sus patrones. De ahí la segunda pista, de que decía que su patrón de observaciones sigue vigente hoy día. Así que todo el sistema de contabilización de manchas solares es gracias a Misako Koyama. La importancia de este trabajo, que cuando se jubiló le llegó a hacer un libro titulado Observación de manchas solares desde 1947 a 1984. La importancia de este libro es que realizó todas las observaciones de su vida con el mismo instrumento y con la misma metodología. Entonces, es una pieza clave para comparar, ¿no? Para tener, porque normalmente los científicos cambian de observatorio, cambian de instrumento, y eso puede tener desviaciones a la hora de ver su trabajo global, ¿no? Pues Misako utilizó el mismo instrumento toda su vida. También se dedicó a otro aspecto de importancia en la ciencia, que es la divulgación. Y de ahí es la tercera pista que digo de Misako, que era que se dedicó, fue la cara visible del Museo de Ciencias de Tokio, en la que organizó eventos en torno a eclipses, conjunciones planetarias y demás acontecimientos astronómicos, organizando charlas y seminarios. Finalmente, bueno, como dije, murió en 1997, pero tras su jubilación se le recordó ya con el premio OOA, Prize of Encouragement of the Academic Research, o sea, premio al coraje de la Academia de Ciencias, ¿no? Ah, qué bien. Al coraje, ¿no? Encourage. Y además tiene un asteroide que lleva su nombre. El asteroide 1953 AB fue renombrado como 3383 Koyama. Así que esta es Misako Koyama y se le debe mucho las observaciones solares al trabajo de esta científica astrónoma japonesa. Muy bien. ¿Alguna cosa más? La pista, la nueva. O sea, hemos resuelto una, hemos recordado la otra y la nueva es... Adelante. Tres pistitas de nuevo. Tenemos tres pistitas. La primera sería, después de sus estudios, trabajó como profesora escolar dominical. La segunda, se interesó por la astronomía después de asistir a un curso de un nieto de un famoso astrónomo. Yo diría famosísimo. Nieto de un famosísimo, venga. O sea que la astronomía le picó gracias a un discurso de un nieto de un famosísimo astrónomo. Y la tercera, su gran legado fue sobre una nomenclatura. Sobre una nomenclatura, sobre una nomenclatura. Vale, pues ahí tenemos las tres pistitas, para que se vayan calentando un poquito la gente la cabeza y hagan un poquito de investigación por internet, ¿no? Minería de datos y de investigar un poco. Creo que lo estoy poniendo muy difícil porque nadie me contesta. Son difíciles, ¿no? Pero que vamos, que yo lo veo bien en el sentido de que estás trayendo personajes y sobre todo femeninos. Que siempre tenemos que darle ese pincelada un poquito al personaje femenino que no son conocidos por el gran público, porque otra vez hemos tenido Henrietta Leavitt y todo este tipo de cosas, pero yo dije que trataría de traer a gente un poquito más desconocida. Exactamente, entonces lo veo bien, porque si no lo aciertan, lo que sea, pues le damos la biografía y aprendemos porque, un montón, por ejemplo, de cosas. No sé si nosotros hemos contado manchas solares, utilizamos métodos para utilizar nuestros telescopios astronómicos hasta que no tuvimos, por ejemplo, el Coronado, ¿no? Especialidad, claro, en el Sol. Hemos utilizado filtros, obstrucciones para hacer observación de manchas solares y hay una manera de catalogar y de dibujar, claro. Pues es gracias a Misako, por ejemplo, claro. Muy bien, pues a continuación, si no os importa, termino yo mi sección de que saber de física, termino el tema que empecé hace dos semanas, ¿no? Que siempre lo hago en dos veces, y en este caso quiero recordar que el tema se llamaba calor y energía térmica, ¿vale? Calor y energía térmica. Se nota, cambia el tiempo, ¿eh? Hablar yo de calor y energía térmica y se fue el agua y vino la... Aquí estamos ya en verano casi, por la no mañana, o la noche refresca. Que otra vez viene agua para el fin de semana, sí. ¿Verdad? Sí, viene, es, el sábado viene húmedo. Sí. Es lo que he visto yo de momento. Bien, pues decíamos que una definición de calor, como la energía en tránsito, que hay, no con la energía que contiene algo, sino con la energía en tránsito que hay de un cuerpo caliente a uno frío cuando se ponen en contacto, esa energía que fluye de uno a otro es lo que llamamos calor. Siempre el calor tiene sentido de una energía que va en tránsito, nunca es la que se queda en un sitio. La que se queda en el sitio, podemos hablar, o en un cuerpo, podemos hablar de energía térmica o de energía interna o de otras, pero el calor es ese tránsito, ¿no? ¿De qué dependía el calor? También lo llegamos a ver la semana anterior, que era... Pues depende de la masa que tenga la muestra, de una constante que se llama el calor específico y la diferencia de temperatura inicial y final cuando calentamos o enfriamos algo. Eso nos da el calor que suministramos a un cuerpo para calentarlo una serie de grados. Bien, pues con eso, pues lo siguiente que nos tocaría ver es que es un vaso Dewar, un calorímetro, que no es otra cosa que científicamente un termo, ¿vale? Un termo, lo que llamamos un termo cuando uno se lleva el café calentito a las noches de observación o el colacao, para que dure calentito hasta altas horas, ¿vale? No se enfríe. Eso un buen termo sería un vaso de igual. Un buen termo, porque es algo científico. Hay algunos termos que cuando lo va a coger ya está frío. Ya está frío, ¿no? Pues es un buen termo, ¿no? Un buen aislante donde podemos hacer dentro de él experimentos de calor, mezclar sustancias, agitar y demás, sin que haya demasiada o muy poquita pérdida por conducción en el propio vaso, ¿no? Tiene las paredes muy brillantes, suelen ser aluminizadas, tiene una cámara de aire y entonces pues aguanta muy bien las temperaturas tanto altas como bajas. Y estos calorímetros se emplean pues para muchas cosas, para muchos experimentos de calor, entre ellos para calcular calores específicos de sustancias de las que desconocemos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues con la ecuación esta de calor igual a M, masa, calor específico por diferencia de temperaturas, mezclamos dos sustancias. Una de calor específico conocida y una segunda de calor específico desconocida. Claro, como sabemos la temperatura inicial, la temperatura final y la temperatura al rato de equilibrio, lo ponemos en nuestras ecuaciones y calculamos el calor específico de esa sustancia nueva que queríamos ver. Bien, vamos a ver qué pasa cuando los sólidos, líquidos o gases cambian de uno a otro, de un estado a otro, sólido a líquido, líquido a gas, de gas a líquido, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues que normalmente cuando damos energía en forma de calor a un cuerpo, calentándolo o enfriándolo, bien, damos una energía en forma de calor a un cuerpo, este aumenta de temperatura, ¿vale? Lo normal es que aumente de temperatura. O si extraemos calor de un cuerpo, este disminuye su temperatura. Pero ¿qué pasa cuando llega el ejemplo más clásico que se pone? Agua. Tengo un cubito de hielo a menos 5 grados bajo cero. Le suministro calor, empiezo a calentarlo, menos 4, menos 3, menos 2. ¿Qué pasa cuando llega a 0 grados? Pues cuando llega a 0 grados, la energía en forma de calor que yo le suministro a ese cubito no lo transforma en aumentar su temperatura, sino en cambiar su estado. Y al rato lo que tendré es, en vez de un cubito de hielo a 0 grados, un charco de agua a 0 grados. Así, el calor se ha empleado en cambiar de estado, ¿vale? Entonces, y lo mismo ocurre cuando tengo agua, ya agua líquida, y sigo calentando, y entonces el calor ese se emplea en aumentar la temperatura, 50 grados, 60 grados, 80 grados, 100 grados. ¿Qué pasa cuando llega el agua a 100 grados? Porque es su temperatura de ebullición y empieza a pasar a estado vapor. ¿En qué empleamos el calor que estoy dando? Yo sigo calentando y sigo calentando, pero eso no aumenta de temperatura. Sigue agua a 100 grados. Lo que empleo esa energía en cambiar de estado, ¿vale? Si tuviera un recipiente hermético en donde no perdiera el vapor, cuando ya toda el agua pasa a ser vapor y sigo calentando, sí que puedo ya seguir aumentando la temperatura y tener vapor de agua a 110, a 120 o a 150 grados, ¿vale? Y a eso se llama el calor latente, el calor que hace falta para fundir el hielo, calor latente de fusión. Y de fusión, no el hielo, de cualquier cosa que pase de sólido a líquido. Y el calor latente de ebullición, que es cuando las cosas líquidas pasan a ser gas. Y depende de la masa y de un coeficiente también. Con esto hacemos gráficas de enfriamiento y de calentamiento, que salen unas gráficas, así como con pendiente, excepto que salen unas mesetas en las gráficas, unas mesetas completamente planas, cuando la temperatura de cambio de estado. Y entonces podemos averiguar la temperatura de cambio de estado de algunas sustancias desconocidas. El agua la conocemos todo el mundo, pero si metemos a calentar alcohol, ¿vale? Vemos que cuando llega a 76, me parece que 78 grados, por más que calentemos, ya el tiempo transcurre y no aumenta la temperatura, está pasando a estado de vapor. Bueno, esa temperatura es la temperatura de ebullición del alcohol, por ejemplo. Siguiente efecto del calor sobre los cuerpos, pues está la dilatación, ¿vale? Los sólidos se dilatan, los líquidos se dilatan, los gases se dilatan, sobre todo los gases. Los gases tienen una ley diferente a las otras dos. Los otros dos, los sólidos y los líquidos, tienen una ley, una ecuación muy parecida, que tiene que ver con la longitud o el volumen inicial y con un coeficiente de dilatación, ¿vale? Los gases no, los gases se dilatan de otra manera porque como una molécula de gas de otra está completamente separada, pues se expande y se dilata muchísimo más. Y aquí lo que hacemos es utilizar la ley de Gay-Lussac, que es volumen partido por temperatura inicial igual a volumen partido por temperatura final, y vemos ese volumen de gas cómo se expande. Bien, ya para ir terminando con el tema, bueno, da una pincelada aquí también a una cosa muy interesante, que es la dilatación anómala del agua, que otras veces hemos traído aquí, que es que el agua tiene la particularidad de que cuando la estamos enfriando, por debajo de 4 grados, entre 4 grados y 0, su densidad es máxima. Es decir, todos los cuerpos del mundo, o prácticamente todos, ¿no? por generalizar, conforme se calientan se dilatan y conforme se enfrían se contraen. Pero el agua llega un momento, llega una temperatura que se enfría y se dilata. O sea, el hielo ocupa más espacio que el agua líquida. Y eso hace que el hielo sólido, que tendría que estar más pequeño y más frío que el agua líquida, sea más grande, por lo tanto flota, tiene menor densidad y flota. ¿Y eso por qué es importante? Porque es muy importante para la vida, porque si el agua fuera como todo lo demás y se hiciera más pequeño cuando se enfriara, pues los lagos y los mares y todo se empezaría a formar hielo desde abajo hasta arriba, y cuando llega arriba tendríamos un mazacote de hielo de 10 metros y moriría toda la fauna. Pero no. Empieza de arriba para abajo y como se congela, forma una capa a partir de la cual de ahí para abajo los lagos, los charcos y los mares, hay agua todavía líquida a 4 grados y ahí todavía puede haber vida en invierno, y cuando se derrite en verano sigue habiendo en pescaditos, bichitos y de todo. Muy bien. Y además pues sería muy incómodo también a la hora de hacerte un cuba libre echarlo y que se fuera al fondo, es mejor que flote. No, los cuba libres, la gracia es que flote el hielo, ¿no? Por eso. Bien. Más cosas. Ahora vienen los tres tipos de transmisión del calor, que lo damos desde pequeñitos, aquí se dan un poquito más desde el punto de vista atómico y demás, que es conducción en los sólidos, convección en los fluidos y radiación cuando no hay nada que transmite ese calor. Por ejemplo, el calor del sol llega hasta nosotros por radiación, ¿no? Bien, el experimento de Joule, para terminar, que dice que hasta esta época pensaban que el calor era una cosa y el trabajo era otra, son formas de energía diferente, incluso el calor lo medían en calorías, no todavía en julio, pero este hombre llegó a que el calor y el trabajo son dos formas equivalentes de energía. El calor es igual al trabajo, el trabajo es igual al calor, ¿vale? Lo hizo con un experimento, el típico experimento de Joule, de las palas, dentro de un calorímetro que se agitaba, con unas pesas que caían y transformaba la energía potencial de caída de esas poleas en movimiento de las aspas en calentamiento. Energía potencial en cinética y cinética en calentamiento, ¿vale? El calor y el trabajo son equivalentes, son formas de energía y todo se mide en julio. Y a partir de aquí, pues, empezaron a formar... a desarrollar esas primeras máquinas térmicas. Tenemos la máquina de vapor, la turbina, el motor de combustión interna, las primeras centrales térmicas, ¿vale?, para producir energía, etcétera, etcétera. Y con esto, ¿vale?, y recordando un poquito las fuentes de energía que vienen, las renovables, las no renovables, para hacer una pincelada también aquí al final, pues termina el tema, ¿vale? Y con esto terminamos el tema de calor y nos queda, como os dije la otra vez, un solo tema de física, porque el resto del libro ya es química y no entra dentro de esta sección, que habla de energía y ondas. Vamos a hablar de ondas el próximo día. Pues muy bien, vámonos con chascarrillos. Algo que nos ocurrió a nosotros y que le ocurrirá a estos chavales cuando terminen de estudiar, sino cuando sean mayores. Ahora mismo la termodinámica es la que es, pero la teoría cuántica no, ya está también, no sé si poniendo problemas, pero hay algunas cosas que pueden afectar hay cosas que se cuestionan, pero la termodinámica es una de las ciencias que está más estable, ha perdurado en el tiempo y que es más difícil de es inamovible. Las cuatro leyes de la termodinámica no ha habido quien las moviera desde los tiempos de Boltz y demás, ¿no? De entropía, todo ese tipo de cosas, las cuatro leyes de la termodinámica, que una vez traje una sección que eran las cuatro leyes, hablaré de ella. ¿Vale? Son inamovibles. Todo lo demás se ha ido moviendo con la cuántica y tal, pero esto es muy, muy, muy estable. Pero, en fin, la ciencia es ciencia. No estamos nadie libre de que haya una revolución en cuanto a esto. Vamos. Otra cosa que quería comentar, aparte de por la última parte que has comentado de las máquinas térmicas, es que la termodinámica, aparte de, ha cambiado de cabo a rabo la sociedad por supuesto. Que ha hecho la provocó la revolución industrial. La entonces, máquina de vapor es el inicio de, hay de, muchos, de la revolución industrial. Descubrimientos científicos que, digamos, se han quedado en el ámbito científico. O sea, digamos, que los científicos que aprenden de los anteriores pues saben mucho más o profundizan. Pero no, muchos de ellos no llegan a la sociedad, pero es que la termodinámica ha sido brutal lo que ha hecho nada, la sociedad. Nada más que las fábricas, la revolución que se produjo cuando se empezaron a producir las cosas en producción masiva y en producción y la máquina de vapor, después de la máquina de vapor, los motores, yo creo que de explosión, los motores la única de explosión. ¿Qué podremos esperar? Que revolucione de tal manera como la termodinámica sea la robótica. Cuando se imponga, los microchips y esos microchips den a inteligencia, por ejemplo, artificial o se modifique la robótica, si nos cambiará la vida tanto o más o la como cambió, la termodinámica, ¿no? Claro. La termodinámica fue brutal el siglo la conservación, XVIII. ¿No? De alimentos. Sí, sí. Neveras. Los aire acondicionados que ahora no podemos vivir con él y antes no había. O sea, todo el tema... La termodinámica es esencial para la humanidad. Uh-huh. O sea que... Hoy en día sí. Bueno, pues seguimos con mates. Venga, chascarrillos, soluciones nuevos que sí, tenemos. Agustín, cuéntanos. Nuevo, el chascarrillo de la semana pasada, bueno, hace ya dos semanas, claro, porque hemos estado semana, una sí, semana porque estamos de vacaciones. Coincidió con los 500 años de las capitulaciones, ¿os acordáis?, de Magallanes y dedicamos uno a la primera vuelta al mundo. Bueno, no exactamente eso, sino a las capitulaciones que era de Magallanes. El momento yo había más pensado, importante. ¿Tanto tiempo llevamos? 500 años. Fíjate, dimos la vuelta al mundo. Me había asustado. Uno de nuestros ancestros, el Cano, dio la vuelta al mundo. Bien, muy bien. Bueno, bien. Bueno, pues cuando estaban haciendo los repartos y ya Magallanes presentó su proyecto, bueno, pues comentábamos que bueno, tenía previsto 5 naves con 239 tripulantes. Eran la Trinidad, la Victoria, San Antonio, Concepción y Santiago. Bueno, y la nave Trinidad llevaba el doble de tripulación que la de Santiago. San Antonio llevaba 57. La Victoria partió con un tripulante más que la Concepción. Y si la nave San Antonio y Santiago, o viceversa, el número de tripulantes fueran los extremos de un segmento, bueno, pues el punto medio sería la Concepción, ¿vale? Y la pregunta era, pues, ¿cuántos primos? ¿Cuántos primos podíamos encontrar en estas naves? Claro. En fin, esto lo podéis contestar en cada barco, en total y tal. La pregunta que le hubiese gustado a José Luis, que se la voy a hacer a Alejandro, que está allí despistado, pero como él está llevando ahora el control, vamos a hacerle la pregunta que hay que hacerle a todo el que lleve el control. La vuelta al mundo la dio Sebastián Elcano. ¿De dónde era Sebastián Elcano? Alejandro, tenemos un amigo, un compañero, un seguidor, que es de allí. ¿De Cádiz? No, un poquito más para arriba. Al norte. Un poquito más para arriba, bastante más arriba. Hay un famoso ratón allí. Santander. Un famoso ratón. El ratón de Guetaria. Guetaria. Getaria. De Guetaria. País Vasco. Bueno, hemos puesto un compromiso a nuestro compañero. Esta pregunta era necesaria. He recibido un suspenso. Pero vamos a responder al chascarrillo, que es a lo que hemos venido. Bueno, pues los chascarrillos, como siempre, permiten varias soluciones. Claro, cuando hablamos de primo, el primo es una palabra confusa y alguien podía haber contestado que la respuesta era... Que cada uno lleva a su primo, ya está. No, pero bueno, la gente de ETA podía haber dicho, mira, pues Álvaro de Mezquita, que era primo hermano de Magallanes, o Duarte de Barbosa, que era primo de la esposa de Magallanes, y Juan Serrano, que no sé si era primo o hermano de Francisco Serrano. Bueno, pues hubiésemos dado por válida también esa respuesta, claro, porque hemos preguntado por los primos, pero estamos refiriéndonos naturalmente a primos de mate, a matemáticas, y bueno, para saber la solución primero había que saber cuánto iban en cada barco, evidentemente, y para saber cuánto había dando, pues parece que es complicado, porque tenemos que nada más que sabemos que San Antonio lleva 57, es el único dato que nos dan. Hay 5 naves, con lo cual tenemos, parece 4 incógnitas, pero tenemos el total de los naves. Entonces, parece que es complicado. Pero si lo miramos con un poquito de cariño, pues vemos cómo se nos van reduciendo las incógnitas, ¿no? Porque, por ejemplo, si elegimos a la Santiago y llamamos, siempre se le llama X, pero vamos a llamar S de Santiago, ¿no? Si llamamos S a los que iban en la Santiago, pues es muy fácil saber que iban el doble ¿En cuál iban el doble? Que lo hemos dicho antes. Pues iban el doble a tripulación en la Trinidad. Luego la Trinidad lleva el doble que Santiago, ¿vale? Con lo cual ya tenemos una incógnita menos. San Antonio tenía 57 y Concepción, que es el punto medio entre San Antonio, que era 57, y Santiago, que hemos dicho que es ese, por el punto medio es 57 más ese partido por 2, con lo cual también nos quitamos ya a la Concepción del medio, con lo cual otra incógnita menos. ¿Y esto por Rocho Frobenio no sale? Y la victoria es uno más que la Concepción, con lo cual también lo tenemos en función de ese. Entonces, Kramer. Más ese partido por 2, más 1, con lo cual está tirado. Luego sale una ecuación de una única incógnita, que es la Santiago S más la Trinidad 2S más 57 más 57 más ese partido por 2, más otra vez 57 más ese partido por 2 más 1. Eso tiene que ser 239. Luego nos sale una ecuación S y da 31. Que también lo podía haber buscado otra es solución. Es primo también, ¿no? Que es primo, además. Que ya tenemos a un primo, ya tenemos a uno. Ya tenemos un primo. Bueno, pues 31 es la solución de la Santiago. También lo podía haber buscado en Wikipedia y teníais directamente los resultados sin tener que hacer las ecuaciones. Que ya hemos dicho que era también otra solución. Bueno, pues sabiendo que la Santiago tiene 31, la Trinidad que tiene el doble son 62... San Antonio ya hemos dicho que era 57, lo sabemos de principio. La Concepción, el punto medio, sale 44 y la victoria 45, ¿vale? La victoria fue una de las más importantes porque al final fue la que llegó, ¿no? Uh-huh. Nada más que llegaron 18, pero bueno. Bueno, ¿y cuáles son los primos? Pues nada más que hay que ver, 31 ya lo tenemos, 57 también. ¿Cuál más tenemos? Pues 62, 31 por 2, pues tenemos el 2. 44, 11 por 2 por 2, con lo cual tenemos ahí otros 3 primos, y 45, 5 por 3 por 3. Total, son 10 primos, y más el 2, 39, pues serían 11 primos. 11 primos, que también es primo. Que también el es 11. Primo, también es primo. Con lo cual serían 12. 12 Y bueno, esa es la solución. Como veis, tampoco era tan difícil. Y bueno, era un homenaje a Magallanes, a Elcano. Claro. A... Pero eso se hace un sistema de ecuaciones por Roche-Frobenius y sale y le haces Kramer rápidamente. Bueno, el sacarillo de esta semana lo vamos a dedicar a Odisea 2001. Venga, va, que hemos cumplido 50 años. Que ha cumplido 50 años. Y bueno, en realidad la Odisea espacial era una serie, ¿no? Porque era 2001, una Odisea espacial, 2010, que Litu se las conoce todas. Sí, sí. La Odisea 2, 2061, la 3, 3001, la Odisea final. En fin, eso es una serie, ¿no? Hay una serie numérica. Pues ¿Hay pelis de todas, Litu? No. De, ¿de la última no? De 3001 no. De 3001 creo que no la hay. Y de 2060 y... No sé. La de 10 seguro que sí. La 1 y la 2 sí. La de 1 y la 10, 2001-2010 sí hay, ¿no? Sí, sí. Sí. Y además, digna sucesora. Siempre segundas partes nunca fueron buenas y yo creo que 2010 es bastante buena. No llega a ser. La primera. Evidentemente, pero... Bueno, eso se lo debemos... A Kubrick vimos la película, pero Arthur Clarke fue el que hizo toda la continuidad de la novela. Bueno, pero bueno, 2010, 2001, son números muy grandes, vamos a poner una serie más simple, ¿no? Y lo vamos Star a llamar, Trek. No. Y lo vamos, sí, Star Trek, muy bien, sí señor, has acertado. Me has leído el pensamiento. Sí. Bueno, vamos a poner una serie. Aquí hay Trekkies de marca también, ¿eh? Una serie más fácil. Y os voy a dar los cuatro primeros números de la serie, igual que las cuatro películas que hemos dado. Y tenéis que averiguar el quinto número. Con una condición, que siempre hay una solución fácil y otra que está tirada, pero que nadie ve. La ¿vale? obvia, ¿no? La obvia que nadie ve. Entonces, la serie es, como hemos dicho, de Star Trek. 3, 6, 9, 12. Bueno, pues hay que calcular el quinto elemento, como la película. Buena película, el quinto elemento. Y el juego. Buena película también. Una película también. Pues no, de sacarrillo, ¿eh? No vayamos ya. Estamos poniendo lo bueno muy. Hombre, no, decir, muy el fácil, quinto ¿eh? Elemento ahí, Bruce Willis a tope ahí, hombre, está muy bien. Y bueno. Emilia Dogovich o algo eso, así. Sí, la rusita esta. La rusita. Repetimos. Y los taxis volando y todo eso, es una maravilla. Y el juego también, había un juego que era. Los malos me gustan también mucho. Los malotes. Y los camarotes, esos tan raros, tan chicos. Es una maravilla. La soprano también, estaba guay. Bueno, pues el objetivo, adelante. Hay que encontrar el quinto elemento de la serie 3, 6, 9 y 12, pero sabiendo aquí, que hay dos soluciones. Aquí Fibonacci no tiene nada que ver, no. Aquí podéis aplicar lo que queráis. Podéis dar las dos soluciones, pero lo importante es dar la segunda solución que nadie daría. Esa la obvia es también vale. Del código Da Vinci. La obvia también cuidado, vale. La de Fibonacci sí. Es del código Da Vinci. Del código Da Vinci. En fin. Pues nada, ya tenemos a Ascarrillo y ahora para ya para terminar, que nos queda un ratito ya corto, os voy a comentar un poquito cómo hago cada principio de mes la revista Astronomía, la revista de abril, que la tenemos aquí calentita, recién sacada de, en este caso, no de la rotativa, sino de los PDF, porque yo la recibo en formato digital. Vamos adelante. En la portada tenemos discos protoplanetarios. Los avances en instrumentos y procesado de datos revelan inicios de formación planetaria en los discos protoplanetarios. Bien, empezamos aquí con las noticias breves. Hay que saber que se fue Ángel Gómez Roldán, se fue a una convención que hubo en Japón, la primera vez que va la Tribuna de Astronomía a presentarse en esos foros internacionales. Espero que le fuera muy bien. Tenemos aquí una serie de noticias locales, por ejemplo, la reunión de la científica de la Sociedad Española de Astronomía, que se reunió hace poco, la treceava encuentro. En Astrocieza hubo un encuentro de astrónomos. Gravedad Cero, que es un programa también que ya lleva 50 programas en antena, etcétera, etcétera. Vale, más cosas que tenemos aquí, ya empezamos con la parte central que nos habla de discos protoplanetarios, fábricas de planetas en acción, ¿vale? Entonces sabemos que en los discos protoplanetarios, donde están ahí las semillas de los futuros planetas, bueno, pues hemos sido capaces ya de observar algunos de ellos y ver de qué manera se están formando allí. Un artículo de Héctor Cánovas, de la SEA, ¿vale? Sociedad Española de Astronomía, muy interesante, muy interesante. Con los métodos que tenemos ahora somos capaces de ver discos protoplanetarios y darle veracidad a nuestras ecuaciones, digamos, teóricas. El siguiente artículo también está muy bien, es de nuestra amiga Blanca Trutón y Esteban, que se llama Métodos alternativos para medir el radio de la Tierra. ¿Vale? Esto es divulgativo, para que lo hagan los chavales en los institutos, en colegios. Todo el mundo hemos hablado alguna vez y hemos hecho, yo recuerdo haber hecho con mis alumnos, el método de Eratóstenes, la sombrita, medir con otro cole alejado de nosotros y tal. Pues hay otros métodos también y muy interesantes con sus esquemitas. La web, ¿no? En la web tenemos, la web sí, tenemos la web también publicado Lito. Lo de la Eratóstenes, correcto. Bien, pues hay otros métodos alternativos. Si tenéis ocasión, que os caiga la revistita en vuestra mano o ir al kiosco a comprarla, leerlo porque son muy interesantes y puedes implicar a los chavales, sobre todo los que somos profes, ¿vale? Está refrancamente bien. En el tema de observación, tenemos la observación solar 2, en el mes anterior era la observación solar 1, y seguimos hablando sobre cómo observar el Sol. Continuamos con la serie práctica dirigida a los observadores, con una segunda parte dedicada a nuestro astro rey. En esta ocasión, sobre pautas para saber qué puede verse en el Sol, ¿vale? ¿Qué puede verse en el Sol? Y aquí hablamos ya pues, de manchas, fulguraciones, protuberancias, etcétera, etcétera. Y cómo registrarlas y cómo fotografiarlas y demás. Muy bien. Más cositas, tenemos aquí nuestra agenda con nuestro planisferio y con la cómo va a estar Júpiter y Saturno y respecto de sus lunas. Tenemos nuestro apartado en agenda de observación lunar, ¿vale? Nos recomiendan ver el mar en Nectaris este mes. En cuerpos menores tenemos cometas y meteoros, tenemos líridas, sí. Púpidas y acuáridas. No, las acuáridas un poquito más, las otras dos muy, muy bajo, no presentan demasiado interés para el público en general. En polvo de estrella, nuestro amigo Juan Luis González Carballo nos trae un artículo sobre estrellas dobles, como él siempre hace, perdón, sobre estrellas variables, que se llama Actualizando. En la entrega de octubre de 2016, de esta sección, poníamos un proyecto de observación que en aquel momento denominamos Para Valientes. Bueno, pues este proyecto, desde 2016 hasta hoy, actualizando cómo va, cómo está funcionando. Naranja y negro, que es sobre observación del cielo profundo, hablamos de en la popa del barco 2, En la popa del barco ya estuvo un apartado 1, que podemos ver allí, ¿no? Que podemos ver en esa constelación. Venimos la parte astronáutica, que me la voy a saltar un poquito, porque quiero llegar a donde está el banco de pruebas, que esta vez es colimadores láser para Newton. Hay un GSO, un Omegón y un Bader. Colimadores láser para telescopios Newton. Tres modelos, y aquí nos hace la review de todos ellos, las conclusiones. El artículo de prueba siempre lo hace el astrónomo que regenta Observar el Cielo, una empresa también de compraventa de telescopios, John Teus. La fotografía viene en fotografías magníficas, como todos los meses. La que ha ganado la imagen del mes es una foto de SAT muy parecida a la que yo tengo de fondo de mi pantalla y la que mandamos al calendario. El SAT, muy parecida, ¿verdad? Sí, sí, muy parecida a la que tenemos en el calendario. La misma mía. Y después hay aquí el Messier 78, también muy chulo, unas Pléyades. Yo siempre veo los nombres de todos los astrónomos que publican fotos, por si conozco alguno de cerquita y tal, pero esta vez no hay ninguno que nos pille de cerca. Bien, y con esto ya termino ya lo más interesante de esto, ya nos estamos también quedando sin tiempo. Oye, una cosa que se me ha olvidado, venga. Está en la calle Cotimates, de nuestro amigo Javier Pérez, también. Que podéis consultar por la web. Apuntaros Cotimates, buscar por Google, es un blog con chascarrillos y cosas matemáticas para que los niños y mayores y todo el mundo... Todos del Caballero Bonal que tienen premio, los demás podéis participar también. Eso es. Sin premio. Muy bien, pues hasta aquí otro programa más y ya nos despedimos hasta el jueves que viene. Muy buenas noches. Buenas. Buenas noches, solamente recordar que también estamos en redes sociales, en Facebook, Un Punto Azul, Instagram, @amagallanesjerez, iVoox, Magallanes, Un Punto Azul, iTunes, @astrojerez. Un saludo y buenas noches.